Vuestro espacio de radio en Radio Universidad, casi favorito. Ya sabéis que intentamos normalizar la sexualidad en todos los sentidos y tratamos los temas más dispares que no más disparatados. Como todos los días tenemos nuestras noticias, tenemos nuestro tema del día. Hoy en concreto vamos a hablar de los afrodisíacos y tendremos alguna recomendación. Así que bueno, pues iros poniendo cómodas y cómodos, tomar cobijo en algún sitio cálido porque corre un viento un poco fresquito por la calle. Yo estoy viendo a todo el mundo con el té o con el café en la mano y es que no es para menos, la verdad. Y se supone que hoy va a ser el último programa del invierno porque la semana que viene estaremos en primavera. Así que con este pequeño especial afrodisíacos hemos querido lanzar un empujoncito a la primavera a ver si empieza a hacer algo de mejor temperatura. No os mováis que en 2 segundos estamos aquí otra vez. Bueno, pues como os decía, estábamos aquí hoy en concreto, tenemos a Maite por el estudio. Buenas tardes, Maite, bienvenida a otro miércoles más. Buenas tardes, Asier. Agradecida que estés con nosotros con 40 grados, te pondremos unas preguntas bastante difíciles, así que ya me han dicho que eres experta en afrodisíacos también, así que vamos a ver hasta qué punto somos capaces de aclarar en esto de los afrodisíacos. Pero bueno, no es de afrodisíacos ahora mismo de lo que vamos a hablar, que eso le dejamos a la gente un poco con la mosca atrás de la oreja. Vamos a ver si podemos aportar como de costumbre algo nuevo o no, estará todo dicho. Pero vamos a empezar, pues como todos los miércoles, por el principio. Y es que no tenemos más que hablar de noticias de sexualidad o relacionadas con el sexo. Dice una noticia lo siguiente, y es que el Superman más sexy ha promovido el uso del condón entre jóvenes indios. Pues bueno, pues sí, esto es una exposición que intentaba que los jóvenes viesen en un ídolo un ejemplo para realizar sexo seguro. La mezcla de religiones y la mentalidad tradicional hacen muy difícil en la India que un joven tenga la educación sexual adecuada. Y además, como dato, en la India son más o menos 2,5 millones de personas las que son portadoras de VIH. Con lo cual, pues ahí están los datos. En este caso, pues proyecciones de Superman surcando el cielo con Lois Lane, la banda sonora, los corazones de superhéroe, pues bueno, pues han dado la bienvenida a los adolescentes indios en una exposición artística que intentaba promover, ya decíamos, el uso del preservativo. Es una opción que ha presentado un dúo artístico, Tukral y Tagra, yo no sé si lo pronuncio bien, y se ha presentado, bueno, pues al final, que está clausurada hace unos días esta exposición, Putting On Again, vaya inglés que tengo yo más bueno. Y bueno, los artistas combinaban un poco pues en la misma habitación, lienzos en los que aparece Superman, rodeado de sugerentes mujeres y hombres, sus cazones colgados, como decíamos, pinturas de héroes sobrenando templos indios y una cama deshecha de una copia, bueno, que copia la que aparece en la película del 78. Como decimos, pues es un mensaje que aunque sea sofisticado y lleno de metáforas, pues esto se hace así para no dañar la sensibilidad de la sociedad tradicional india, que es un tabú que un adolescente vaya a una farmacia y pedir una caja de condones. Así que bueno, pues está bien que haya iniciativas de este tipo y seguiremos aplaudiéndolas y apoyándolas. Otra noticia es, nos vamos a la ciencia. Ya sabéis que nos gustan mucho todos estos estudios que se producen por, bueno, pues por doquier prácticamente. Ya en cualquier universidad hay un estudio interesante y nos dice el titular lo siguiente, y es que la evolución del ADN hizo perder al hombre el hueso del pene. Pues este es un estudio de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que se ha publicado en la revista Nature. El pene humano carece de espinas gracias a la pérdida evolutiva de un trozo de ADN no codificante, según un estudio de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que se ha publicado, como ya decíamos, en Nature. El trabajo describe cómo las eliminaciones del ADN regulador han ayudado a esculpir la evolución de características específicas humanas. Como el estudio es bastante denso, pues no tenemos ganas de entrar en detalles, pero la verdad es que, bueno, pues se intentan identificar un montón de cosas en la muestra genómica. Y claro, pues los datos y los nombres que dan son bastante complicados y no tengo ganas de hacer otra toma falsa, o mejor dicho, otra toma verdadera que luego Fernando la traduciría en toma falsa. No sé si estás al corriente, Maite, de lo que está ocurriendo también en España, en el Hospital Clínico de Barcelona, porque hay un programa pionero que permite atender a distancia a 200 pacientes con VIH. Si en la India hay gente que tiene VIH, pues no hace falta irse a la India, en España también los hay. Pues la verdad es que no conocía. Conocía el tratamiento a distancia por videoconferencia, con el uso de internet, las nuevas tecnologías, pero en concreto con el VIH, no. Pues es lo mismo. Uh-huh. A través del ordenador, es decir, con un programa de telemedicina, los pacientes son visitados por su médico, bien por videoconferencia, como te decía, o mensajes electrónicos. En este caso, se está poniendo en marcha en el Hospital Clínico de Barcelona y permite a 200 pacientes infectados evitar los periódicos desplazamientos al centro hospitalario y todo lo que eso conlleva. Si este lo desea, además puede recibir los fármacos por correo postal. El programa, que está denominado Hospital VIH, es un juego, ¿no? Es virtual, porque intercalan la H, pero bueno, el hospital virtual está creado con la Universidad Politécnica de Madrid y se ha implantado en el clínico después de una prueba piloto realizada con 83 pacientes durante 2 años, en el 2006 y 2007. Y demuestra que de alguna forma en estas personas que en principio son asintomáticas y ya no había normal, pues es segura desde el punto de vista clínico y técnico. Además de, proporciona ventajas tanto al hospital como para los enfermos, para los profesionales, porque les evita el desplazarse y optimizar de alguna forma el tiempo, y en este caso al paciente lo que le permite es reducir mucho, en la mitad, dicen ellos, el tiempo que invierte en esos desplazamientos como tal al hospital. Y estábamos con el preservativo, con los afrodisíacos y todo este tipo de cosas, pues no queremos tocar la noticia esta que Fernando estaba, la voy a tocar por encima, porque hay una actriz porno que parece ser que ha amenazado con que se va a desnudar si siguen maltratando los árbitros a su equipo. Es un equipo de fútbol americano o algo así, no sé si es de fútbol o de rugby o de hockey, pero vamos, que ella amenaza con que se va a desnudar en caso de que sigan maltratándolo. Ahí queda el tema. A ver, aclárame un poco esto. ¿Cómo que se va a desnudar la actriz porno? ¿Se va a desnudar en el estadio o cómo va? Porque sí, supongo que se desnudará habitualmente siendo actriz porno, ¿no? Ya estamos metiendo el dedo en el ojo. Pues ¿no? Hombre. Sí, además es una actriz muy popular argentina. Ha firmado un montón de películas y ella se define como la número uno en Argentina y en Latinoamérica. Ella dice que lo que no puede ser es que siga maltratando a su equipo y que se va a desnudar en la sede en concreto de la AFA. Así que hay que dar el tema. Habrá que verlo. No sabemos si esto es más que una amenaza, entonces los árbitros van a seguir maltratándola, porque, ya sabemos que aquí puede pasar cualquier cosa en este mundo en el que vivimos. La última noticia dice lo siguiente, y es que la ciudad polaca de Konin ha dedicado un monumento al preservativo. Wow. Pues sí, para todas aquellas personas que queráis ir en estos días de turismo por ahí, ahora que se acerca la Semana Santa, no dejéis de visitar Konin, que ahí tenéis, que se ha decidido recordar al inventor de preservativo de látex, Julius Fromm. Nació en esta ciudad hace 128 años, con un condón gigante en el que figura el nombre del químico que revolucionó las relaciones sexuales de todo el mundo. En Polonia, todo el mundo, o más o menos todo el mundo, debería saber lo que es un condón y mucha gente lo usa. Se puede comprar, pero casi nadie sabe que su inventor nació en este país. Así que por eso el colectivo ciudadano empeñado en recuperar el nombre del judío polaco, Julius Fromm, le ha hecho con humor, o no sé, pero vamos, sí que ha sido recibido con humor por todos los ciudadanos de la ciudad, valga la redundancia. Así que tenemos a gran escala su condón de látex, todo un éxito que seguro que dio mucho que hablar. No sé si alguien conoce qué es eso del preservativo, queda ahí en el aire la pregunta. Y a continuación, para no hacer esperar a la audiencia, que está ya todo el mundo nervioso y nerviosa con el tema de nuestro tema del día, si vamos a aportar algo nuevo, pues sí, vamos a intentar descubrir qué son eso de los afrodisíacos y ver si hay algo por decir todavía. Así que tomar un poco de agua, que volvemos en 2 segundos escasos. Bueno, pues volvemos aquí, Maite, ponnos un poco al día. Yo creo que vayamos a entrar ya directos al duro. ¿Qué es eso de los afrodisíacos? Ya sé que todo el mundo debería saberlo, pero ¿qué es? ¿Qué es un afrodisíaco? Así a grosso modo, para que todo el mundo ya sepamos de lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que más o menos todos sabemos, así como intuitivamente, ¿no? ¿Qué es un afrodisíaco? Es como aquello que nos estimula el deseo, las ganas de... Realmente afrodisíaco viene de Afrodisia, que es la dios... No tan... Afrodisia viene... O sea, es la diosa griega del amor, que luego en Roma fue llamada Eros, ¿no? Cambió por Eros, pero en realidad no son el mismo concepto, porque Afrodisia se refiere un poco más bien a la voluptuosidad carnal, o sea, al hecho del contacto, mientras que Eros se refiere más al quedarse colgado de alguien, o sea, a ese amor romántico, ¿no? Entonces, el afrodisíaco viene de ahí, ¿no? De esas sustancias, esas cosas que se han unido siempre a que estimulan el deseo. Es decir, que aumentan el ardor sexual, que enciende el deseo amoroso. Eso y es. Bueno, lo que no tenemos ninguna duda es que, como hablamos hace un momento de la India, estábamos hablando estas semanas pues, de Estados Unidos, que nos gusta mucho viajar a Estados Unidos, pero también hablamos de Europa y no hace falta irse muy lejos. Podemos estar aquí en Salamanca, que es ciudad universitaria europea, viene mucha gente de todo el mundo y realmente pues podemos ver que cada persona reacciona ante hasta estos estímulos, estos afrodisíacos de una forma diferente, ¿no? O sea, sí que parece que en cada cultura son diferentes estos afrodisíacos. Sí, no mira, si... yo creo que en cada cultura son distintos, pero hay algo que es común un poco a todos ellos. Son elementos un poquito, que son poco abundantes, se suelen asociar a cosas de difícil acceso, un poco, como si dijéramos, elementos lujosos, que no los tenemos acceso tan fácilmente. Dirías, jo, pues el chocolate es algo que está a la orden, ¿no? Pero en su día no estaba. Y se consideraba algo afrodisíaco, la canela. Buah, todos conocemos la canela. Era una sustancia, un condimento que no estaba al alcance de todo el mundo. De hecho, en Occidente, pues, alguna forma, pues cuando estaba la Edad Media, bueno, ya lo que es la edad más moderna, cuando se empezó a conocer continente americano, traían tomates, traían patatas, y era increíble, ¿no? Los campesinos pensaban que los nobles y las nobles tenían mucho ardor, o eran pues tan promiscuos como se entendía, porque consumían muchos de estos alimentos que de alguna forma pues podían ser afrodisíacos. Eran exóticos para el momento. Es lo que pasa. Muchos de los afrodisíacos son exóticos. O se consideran exóticos para una cultura, mientras que para otra puede ser algo normal. Es que ese ejemplo es buenísimo. O sea, lo que en América era normal, una patata o un tomate, aquí pasaba a ser afrodisíaco. Pero afrodisíaco no solamente son sustancias que se toman, ¿eh? También pueden ser imágenes, pueden ser fantasías. Yo creo que el mejor afrodisíaco que hay es las ganas de uno, el cerebro de uno, ese preparar las cosas, eso es quizás el mejor afrodisíaco. De alguna forma, bueno, lo que se está discutiendo hoy en día es si realmente el afrodisíaco como tal existe, si no será un placebo o qué será el afrodisíaco. Lo que está claro es que todo esto pues no sirve nada si no se encuentra además también en lo que es el momento y las circunstancias que de alguna forma permitan ese despertar del apetito sexual de las dos personas, o bueno, de la autopersona, de la misma persona, si hace si está dándose placer a sí misma, aunque yo no sé si para esto necesitaríamos un afrodisíaco. Sería una pregunta, no sé si lanzada con malicia casi. ¿Sería necesario un afrodisíaco para uno mismo autoestimularse? ¿O esto es una pregunta que no tiene ni lugar? Yo creo que sí tiene lugar, ¿por qué no? Sí tiene lugar, si uno decide, ¿no? Pues autoestimularse y quiere aumentar ese deseo o disfrutar incluso más de esa conducta, puede servirse de un afrodisíaco, que puede ser una sustancia o puede ser, lo que te digo, pues una imagen. Mira, hay imágenes de flores, por ejemplo las orquídeas y otras muchas flores, que si las haces en un macro, son imágenes súper sugerentes. Exactamente, ¿no? Porque estábamos hablando hace un momento de alimentos, y lo cierto es que hay un montón de alimentos que solamente por la forma que tenían, pues se han considerado como afrodisíacos. Tipo el plátano, por el parecido evidente con el pene, la ostra, por el parecido con la vulva de la mujer. En fin, hay un montón de alimentos que de alguna forma se podría decir que son afrodisíacos o no, pero sí que tienen ese componente ahí de parecido, de símil. Sí, y es lo que te decía, que creo que tiene que ver un poco con la estimulación de la imaginación visual, ¿no? Que esos alimentos te estimulan desde lo visual, no tanto desde el comértelos, ¿eh? Sé que tenemos Maite al otro lado del teléfono, Fernando, que yo tengo muchas ganas de preguntarles algunas cosas, así que vamos a darle paso. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Pues muy bien, ahí en la cercanía de la radio y en la distancia que estás tú, nos acerca la radio. Además, en un tema hoy que estáis ahí discutiendo muy interesante, que es el tema de los afrodisíacos. Yo creo que, pues además de lo que habéis comentado... Antes de nada, te digo que estábamos hablando ahora mismo del afrodisíaco aplicado hacia uno mismo. Así que, sí, a ver si sería necesario o no sería necesario, porque claro, hombre, pues... Pues sí, es necesario, pero yo también me gustaría hablarte de los afrodisíacos con tu pareja. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante, sí. Además, con esto que se acerca la primavera, vamos a ver si la primavera, la sangre se altera, dicen. Sí, que a veces olvidamos que un poco también lo que aumenta nuestro placer y lo que aumenta nuestras ganas, nuestro deseo, nuestro impulso, pues es también lo que haga nuestra pareja y lo que podamos hacer nosotros para complacer a nuestra pareja. Y eso a veces pues se nos olvida y, bueno, pues está bien hablar de comidas, hablar de cosas que puedan aumentar nuestra libido, pero yo creo que también, por ejemplo, por darte sugerencias, así es, para ti y para todos nuestros oyentes. Venga, vamos a sugerencias. ¿Qué te parece seducir a nuestra pareja con lencería? ¿Con qué has dicho? Lencería. ¿Con lencería? Ah, bueno, ¿sí? Bueno, pues sí, puede ser interesante. ¿Para chico y para chica? Para chico y para chica, por ejemplo. Luego también está el arte de las caricias, que es un arte, como te estoy comentando, porque a veces podemos seducir, podemos conseguir comunicarnos, podemos expresar muchas cosas a través de nuestras manos, de nuestra piel, de nuestros labios, puntos suspensivos. Yo pensaba, Fernando, que nos ibas a hablar tú de la mandrágora, o de la mamajuana, o no sé, del ginseng, no, alguna cosa así. Pues no, por cierto, la mamajuana yo sí la he podido probar no sé, no he notado nada, ahora que comentas lo de la mamajuana, no sé. Si alguno de nuestros oyentes la ha probado y le ha sido eficaz, pero bueno, vamos, pues yo... Vamos a dar el número de teléfono en directo, el 923-2946-33, por si alguna persona ha probado esto y realmente ha tenido una mañana, una tarde, una noche loca y llena de pasión. Sí, con la mamajuana, ¿no? De la República Dominicana. Efectivamente. Es que sí, que de la República Dominicana en concreto. Así que, mira, a ver, si necesitas te puedo prestar, pero a mí no me sirvió. No sé si a ti... No, a mí me han dicho que pruebe con el... No sé exactamente qué cosa, pero algo de toro en Brasil. Se debe tomar algo que no sé qué relación tiene con el toro. Y también dicen que es afrodisíaco. En fin, si productos hay, inventos hay de todo tipo. Sí, pero no, y un poco de lo que te estaba comentando, que a veces buscar la manera de seducir... de formas alternativas al coito, que siempre hemos comentado en este programa, pues puede fomentar, pues eso, que no sea necesario consumir productos externos. A veces nos paramos a pensar que el placer, que la excitación, depende de algo que nos tomemos y a veces está dentro de nosotros y solamente consiste en entrenar, en probar, en practicar, bueno, y estimular a tanto nuestro cuerpo como el de nuestra pareja. Porque de alguna forma, pues la verdad es que casi todo está inventado y probado, ¿no? Es simplemente, pues se trataría quizá de aumentar la curiosidad y de incorporar variaciones a lo que igual puede ser rutinario. Pues sí, la verdad es que sí. Luego también, a veces puede servir y mejora mucho las relaciones de pareja, y con el tema de afrodisíacos funciona mucho, es la sorpresa, el sorprender a tu pareja. Sorprender a tu pareja, buscar algo imprevisible... darle una sorpresa, pues bien con un ramo de flores, bien con una cena especial, bien con invitarla a ir al cine. Bueno, pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día y que también son afrodisíacos. O sea, que a veces tampoco hace falta irnos a París ni, no sé, meternos en un jacuzzi, sino que podemos hacer cosas cada día, cada semana, que sí, también incluso, puede mejorar eso. Incluso también un perfume puede ser afrodisíaco, por decirlo de alguna forma. Además, incluso, vamos, esto viene de los árabes, la tradición árabe que es muy dada a los olores. Sí. Pues... Por cierto, ahora que comentas lo de los olores, y aunque esto no está en el guión, han sacado en Sexshop, bueno, yo también lo he probado, por si te lo estás preguntando, como una especie de perfume que lleva feromonas. Ajá. Y bueno, pues no sé, es como una especie de lápiz que lleva, pues eso, un perfume que se echa con un spray, con un pulverizador, y bueno, dicen que atrae a tu pareja. Bueno, Maite se está riendo. Yo me estoy riendo porque... Sí. Los técnicos tras los mandos también, yo creo que van a comprar el lápiz ese a ver lo que ocurre. Bueno, pues es... No sé, o sea, por lo menos huele bien. Ahora, no sé si funcionará, pero como colonia funciona. Me estoy acordando yo, Fernando, de un libro que no sé si conoces, de Patrick Susskind, El perfume, sí, claro. Que la verdad es que es un libro muy cañero pero de alguna forma sí, pues es bueno, pues el deseo de capturar eso, eso de las feromonas, ese olor que le hace convertirse en Dios. Sí. Y a las vistas de todo el mundo. Debería ser algo así, ¿no? La atracción en toda, en su máximo esplendor, pero casi he contado el libro, si te descuidas. Sí, sí, es curioso, porque además toda la industria química de los perfumes y de la cosmética están investigando por este campo, y donde es lo único pues negativo es que no nos enteramos prácticamente de sus investigaciones, porque es algo secreto para que no les copien, pero sí que se están buscando pues el tema de las feromonas, el tema de cómo atraer a tu pareja o a otros hombres o a otras mujeres, a que, bueno, no es ninguna broma esto que estamos comentando, ¿eh? Yo no sé, Maite, tú, si conocerás, porque, bueno, pues de alguna forma... estamos hablando de afrodisíacos, pero hace poco todos sabemos lo que es la Viagra, hemos hablado en algún tema, también hemos hablado en otro momento de Intrinsa, que son los parches del deseo femenino, conocidos así como tal. ¿Esto no tiene nada que ver con el afrodisíaco? Bueno, depende, porque en realidad si lo miras como elementos que vienen a estimular las ganas, porque vamos a ver, la Viagra, si no hay una estimulación, tampoco sirve de mucho. Quiero decir, que tú te pones la Viagra, pero necesitas de una estimulación para que la Viagra tenga efecto. Sí. El tema de los parches para el deseo femenino es más complicado, ¿eh? Los mecanismos de excitación, porque el deseo lleva a la excitación. Entonces, los mecanismos de excitación de la mujer son un poquillo más complicados. Entonces, bueno, parece ser que no están teniendo todo... la efectividad que venden, ¿vale? Pero sí que se podrían... ¡Uy, Fernando! ¿Qué pasa por ahí? Pues es que nada, que estamos hablando de los perfumes y de estas cosas y vienen a ver qué pasa, a ver si... No, si es que algún día vamos a tener una desgracia, porque o se nos cae la ponte o a ti te llevan arrestado, no sé si vamos a poder hablar de este tipo de cosas. Hay temas que no se puede hablar, pues eso, porque la gente los escucha y todo el mundo diciendo, bueno, ¿dónde habrá comprado este perfume? Y que... Bueno, en fin. Lo que está claro es que, bueno, que las sustancias, como estábamos hablando, fármacos, Maite, sí. Sí, no, pero para terminar, de todas maneras, el usar estas sustancias un poquito, pues de manera, pues libremente, como cualquier tipo de automedicación, la verdad es que no es nada recomendable. Yo promulgaría y defiendo lo que decía Fernando, o sea, el preparar. No recomiendas, Maite, más perfumes y más lencería que, sí, ¿no? que tantas Viagra. Por supuesto. Más o sea, sorpresa. Que hoy nuestra recomendación afrodisíaca pasa por la imaginación, no pasa por estos alimentos afrodisíacos que sugerían los antiguos: el anís, los espárragos, las almendras, el aguacate, el chocolate, zanahorias, café, higos, miel. Todo eso ya ha pasado a la historia, ¿no? Ahora hay que echar la imaginación, dejar de ir tanto a la nevera a buscar el afrodisíaco y buscarlo dentro de uno mismo y de una misma. Un buen plato preparado para tu pareja con alguno de esos elementos, con un simbolismo sexual, fálico, puede ser una buena sorpresa y un buen elemento afrodisíaco. Es más, así yo diría que un plato servido sobre ciertas partes del cuerpo de tu pareja, pues todavía mucho más erótico. Ajá. ¿Qué te parece? Está haciendo mucho calor aquí ya. Me sí, parece, vamos, a mí, o sea, que sí, que bueno, si no se pone a hervir el agua, nos vamos a poner a hervir nosotros. Sí, sí. Aquí, porque... A ver qué cara ponen los técnicos ahora, ¿verdad? Pues ninguna, de jaque, están de jaque ahora mismo. Pero tenemos un montón de recomendaciones en ese sentido. Desde luego que lo que sería recomendable también es una vida saludable, pues dormir lo suficiente, consumir una dieta equilibrada, todo ese tipo de cosas que hacen que el cuerpo esté al 100%. Sí, no. Aparte de todos los afrodisíacos que se nos puedan ocurrir y todo lo que podemos encontrar en internet, que claro, es un vasto campo realmente. También hay, yo he estado indagando y hay un montón de sitios en los que se venden productos que de alguna forma se supone que son afrodisíacos. O sea, las webs de productos afrodisíacos pues hablan desde pastillas que vienen a ser Viagra cervales, a pastillas de aumento de pene, afrodisíacos femeninos. En fin, no sé, ¿qué tenéis que decirme a esto? El Spanish Fly, lo que es la mosca española, que también se supone que es un producto muy estimulante. ¿Hay algo que decir a esto? ¿Es mejor no mezclar? Yo lo que diría un poco, pues, bueno, a nuestros oyentes es que la mejor forma de... Los mejores afrodisíacos están dentro de cada uno y que solamente hay que sacarlos y buscarlos de tu pareja, porque yo creo que es... O sea, que a veces consumir cosas de fuera... pues no nos ayudan y a veces nos hacen incluso perder el dinero y la salud. Entonces, mejor no complicarse la vida y buscar, bueno, pues sí, productos naturales, pero nada de cosas compradas por internet que a veces pueden ser... En esta línea, para que tengas una idea, Fernando, he encontrado yo una línea de test afrodisíacos, no te lo pierdas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, test afrodisíacos de forma natural que ayudan. En este caso lo venden como una ayuda. Así que, bueno, pues seguiremos investigando y, bueno, pues yo creo que... No sé si podemos decir algo más, aunque yo creo que sí. No sé si me podría decir alguno de los dos. ¿Qué entenderíamos por un antiafrodisíaco? Porque estamos hablando de los afrodisíacos, pero ¿qué es eso, un antiafrodisíaco? Pues mira, Isier, yo hablando de olores, te podría decir que determinados olores corporales pueden ser un antiafrodisíaco para algunas personas, mientras que para otra eso mismo es súper afrodisíaco. Bueno, bueno, bueno, pues ahí está todo. Acaban de la normativa del tabaco, igual estaban precisamente los... Están intentando que haya más natalidad en el país o algo así con las normativas estas. En fin, pues sí. No vamos a meter el dedo en el ojo. Fernando, te agradezco enormemente que hayas estado al otro lado del teléfono. Ah, muchas gracias a vosotros. Así que a ver si tenemos por aquí dentro de no demasiado por el estudio. Y... A ver si es verdad. Bueno, besitos, cuídate. Bueno, un abrazo. Y a nosotros no nos queda más que despedir casi el programa por hoy, Maite, porque ya están al otro lado nuestros compañeros y vamos a ver si tienen un buen debate con seso o sin seso, o no sabemos muy bien cómo será esta vez el debate. Lo que sí está claro es que tenemos que tener en cuenta, los técnicos ya se ponen hasta nerviosos, tanto afrodisíaco, pues esto es lo que suele ocurrir. Lo que sí está claro es que estas cosas son cosas que hay que tener en cuenca. No he podido resistirlo, he tenido que hacer el chiste, porque antes estábamos escuchando al Colegio Cuenca en directo y de alguna forma pues animaros a eso, a que tengáis en cuenta que los afrodisíacos es algo que está adentro prácticamente y que la mente es el afrodisíaco más potente. Eso no tiene que tener nadie perdido de vista. De acuerdo, totalmente. Total, que hoy no ha habido tiempo para la lectura recomendada, pero bueno, hemos tenido un rato amable en 40 grados hablando de los afrodisíacos. Maite, otra vez más gracias desde 40 grados por atender nuestra llamada. No te voy a poner el trámite de tener que saludar a alguien. Y no sé si quieres añadir algo, porque tenemos que cortar ya, con lo cual... Nos van a sacar de aquí, pero sí, vamos, sí, a gorrazos, sí. Se nos está haciendo muy tarde. Deciros que todo esto ha sido posible gracias a Tania, que está tras los mandos, y con vosotros hasta otro miércoles más. Así era, aquí en 40 grados, os emplazamos al siguiente miércoles. Chao.